clásico para comenzar con ustedes en esta buena y excelente mañana. Es una canción que hace The Bark y se llama Rhythm of the Night. 10 de la mañana, un minuto, bienvenidos. Y después de tratar de descansar un poco de ese gran y espectacular evento que vivimos este pasado sábado, donde celebramos nuestro primer aniversario, y quiero darle las gracias a todos nuestros oyentes, a todos los asistentes. Una asistencia bastante significativa para todos nosotros. La emoción que tenemos todos los DJ de Veracruz, toda la parte administrativa de nuestra empresa, al saber que pues Veracruz Estéreo sigue creciendo en sintonía, de que están ustedes felices del regreso de Veracruz y nos lo demostraron en este evento. Más sorprendido me quedé. John Jairo, lo voy a invitar a que se siente conmigo un momentico para que compartamos con nuestros oyentes todo lo que vivimos este pasado sábado. Y fue genial porque normalmente nuestro público no es muy trasnochador, que digamos. A ver, mencione por ahí, diga hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola. Listo, perfecto, por ahí es. Nuestro público no es muy trasnochador. Y bueno, quiero anticiparle porque muchos oyentes no tenían el conocimiento. Kraken tenía presentación en Bogotá ese mismo sábado a las 5 de la tarde. Terminan su presentación y toman el vuelo de las 8 y 40 de la noche para venirse hacia Pereira, ¿sí? Llegan a la ciudad de Pereira a eso de las 10 de la noche, ¿sí? Mientras llegaban, hacían su respectivo retiro de equipaje, porque pues ellos vienen con todos sus instrumentos. Y por eso tuvimos un poco de retraso de pronto a la hora de presentarse, porque teníamos estipulado que nuestra agrupación de Kraken se presentaba a las 2 de la mañana. Ajá. Salieron al escenario a las 3 y 20. Y el público estaba esperando a Kraken. Hasta las 3 y 20 lo esperó. Lo esperaron. Es más, tuvimos una dificultad con algo que le pasó a Juli Juli y salimos casi que de inmediato finalizando la presentación de Kraken. Uh-huh. Y Kraken le faltó una canción que se llama Lenguaje de mi piel. Sí. Había mucha gente ya saliendo del sitio, cansado ya. Uh-huh. Cuando empezó Kraken a tocar Lenguaje de mi piel, yo vi que todo el mundo se devolvió corriendo. Sí. Pero corriendo a meterse a escuchar la canción de Lenguaje de mi piel. Qué gran presentación, tanto la de Rebobinados, como la de Aterciopelados, como la de Kraken, sí, como señor, la de los DJ de Veracruz. Saludo para John W y para Jimmy Patiño, que van regreso a la ciudad de Medellín. Y la pasamos genial. Yo creo que fue una noche inolvidable. ¿Qué está sonando por ahí así? No sé, ¿en la cocina? ¿La lavadora? Okay. No sé. Ahí debe estar Machín. Espérate. Agarra otro micrófono. No, ya ahí. No, ahí está bien. Ya. Ahí ya mejoró. Espantando. Bueno, y queremos darle el agradecimiento a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial. Bienvenidos a estas maratones de música. Muy bien la pasamos. Bueno, y yo quiero que en esta mañana pues vamos a disfrutar del mini concierto, ¿sí? Sí. Pero quiero que nuestros oyentes hoy nos compartan un audio. Aquellos oyentes asistentes a nuestro evento. Ajá. ¿Qué fue chévere, lo que más les gustó de nuestro evento y qué fue lo que no les gustó también? Exacto. Porque todas esas cosas son para mejorar, ¿no? Todas las críticas para mí son constructivas y nos van a ayudar a seguir creciendo para los siguientes eventos que trae Veracruz. De antemano para todos, una feliz mañana y esa es la participación que hoy queremos. Si tienen fotos que nos quieran compartir, videos que ustedes grabaron dentro del evento, ¿cuáles fueron esos momentos Veracruz que a usted más le gustaron y los que no le gustaron? Yo lo digo otra vez porque ayer estuvimos dialogando con W y con Jimmy Patiño. Lo digo otra vez más, me dejó muy buena impresión Roxana, porque yo me había dado cuenta en la tarde que ella estaba de cumpleaños. Entonces yo entré al camerino, la saludé, me presenté, la saludé y le di el feliz cumpleaños y emocionada y charlamos un ratico antes de entrar al escenario. Qué bueno. Y qué calidad de persona es Roxana. Excelente, un abrazo para todos nuestros amigos de Kraken, de Aterciopelados, de Rebobinados. Entonces quiero invitarlos a todos para que nos acompañen a esta hora, 322-268-1212. Esa es nuestra línea para que ustedes entonces a esta hora nos compartan qué fue lo que más les gustó de nuestro evento y qué fue lo que no les gustó. Compártalo. Sí. En el 322-268-1212, si se tomaron fotos y las quieren compartir, si grabaron algún video y lo quieren compartir con nosotros, también lo pueden hacer. Bienvenidos en una presentación de nuestros amigos de Todo Autos, con el respaldo de Todo Llantas, con nuestros amigos de La Pradera Sushi Bar, que también fue genial la asistencia de La Pradera Sushi Bar en nuestro evento. Claro que sí. Ahí estuvieron ofreciendo el mejor sushi, las hamburguesas y todas las cosas tan bacanas que tuvieron nuestros patrocinadores. Al igual también que saludo especial para Sublimatez, para el Palacio de las Gorras, para nuestros amigos de Amacilia Hotel, nuestros amigos de Café Malejuan, para todos ellos un saludo muy especial y gracias por habernos apoyado para este evento. 10:06, aquí está esta buena canción que se llama Break My Straight. Clásico siempre en Veracruz, bienvenidos. Clásicos siempre. Thank you. buen clásico de Bon Jovi. Sonando a través de Veracruz Estéreo, 10 de la mañana, 14 minutos. Vamos a comenzar a recibir a nuestros oyentes. En un ratico vamos a estar presentando el mini concierto. Ya lo tienen en el estado. Vamos a tener hoy a The New Kids on the Block. Hay alguien de ellos que está de cumpleaños o estaría de cumpleaños. Bueno, enseguida lo revisamos, no te preocupes, Johncito. Vamos a ver qué dicen los oyentes. 322-268-1212. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, amigos de Veracruz Estéreo. Nuestro concierto estuvo excelente. Lo único que me dificultó es que pues, nosotros venimos de pandemia y estamos pues un poco deshabituados a las actividades largas, por lo tanto a la hora de tracking ya nos cogió un cansancio tan tenaz que nos tocó irnos y entendemos la situación del problema del viaje de ellos y todo, pero ya no habían fuerzas y estábamos muy cansados, agotados, claro, por el trajín de la actividad que fue tan buena. No paramos de bailar. Qué bueno. El rato estuvimos bailando y veíamos a toda la gente haciendo lo mismo. Qué nota, fue un evento especial, fue un evento espectacular, la pasamos muy bacana. Dice Calidosos de Veracruz, buen día, qué buena programación. Me gustaría escuchar una canción de Rata Blanca. Perfecto, listo, Raymond, gracias por participar. A ver qué dicen por aquí nuestros oyentes. Mandan un videito, escuchemos. Súper bacano. Ahí los gratos recuerdos. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Buenos días. Chicos, un abrazo grandote. Mi nombre es John. Soy uno de los ganadores de las boletas del concierto de Aterciopelados y Kraken. Aquí estoy con mi esposa, la cual justo estuvo cumpleaños unos días atrás. Me cayó de perlas, de regalos de concierto. La pasamos de locura. Primera vez que mi esposa estaba en un concierto y primera vez que probamos el sushi. La verdad fue grandioso. Qué bien. Muchas, muchas, muchas gracias a todo el grupo de Veracruz. La pasamos delicioso. Muchas gracias por existir y darnos estas oportunidades de poder disfrutar y de volver a llevar el rock al 100 y a las nubes. Otra cosa, dato curioso, conocí a Juli Juli, hermosa, hermosa, hermosa. Muchas gracias, chicos. Un abrazo, qué bueno. Esa Juli Juli es una gigoló. Buenos días, excelente evento, muy organizada la parte logística. Las bandas estuvieron geniales. Gratamente sorprendido con la voz de Roxana, la de Kraken. Lo que no me gustó fue que tanto a Terciopelados como a Kraken les faltaron varios éxitos por tocar. Supongo que por temas de tiempo no alcanzaba para hacerlo. Y la otra fue que el segundo DJ repitió muchas canciones que ya había tocado el primero. Pero en general, muy buen evento. Nos quedamos hasta el final. Felicitaciones, dice Gio. Un abrazo, Gio. Gracias por estar con nosotros. Dice, gracias, Veracruz. Excelente todo el ambiente y hasta el amanecer lo máximo. Espero se repita otro evento de esa magnitud. Se tomaron foto y la comparten con nosotros. Un abrazo, muchachos. Qué nota, todo esto se lo voy a compartir ahorita a Jimmy Patiño para que lo tenga. Por aquí nos dicen, buenos días, Tabito, solo gratitud. Pasamos genial y felicitarlos porque para mí fue inolvidable la noche del sábado. Me encantó Roxana, qué mujer para tener buena energía. Saludos, un abrazo para todos. Y ahí está la fotografía de los muchachos. Qué nota. ¿Qué más dicen los oyentes por aquí? Ah, bueno, a ver, dice, buenos días, vamos a ver, vamos a escuchar un pedacito si lo alcanzamos a escuchar bien. Ah, ese fue cuando cantó Kraken y bueno, se escucha con un sonido muy teso, pero bueno, ahí tienen recuerdos nuestros oyentes de todo esto que vivimos. Si usted quiere compartir con nosotros cómo la pasaron, cuáles son sus comentarios, tanto positivos como negativos, qué les gustó y qué no les gustó del evento, compártalos con nosotros a través del 322-268-1212. En unos minutos vengo para presentarles el mini concierto, hoy con New Kids on the Block. Por ahora, más canciones. Aquí está Vilma Palma. Esta canción se llama Mojada. 10-18, clásicos y más clásicos en Veracruz. cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. Clásico que se llama Save Your Love, Bad Boys, sonando a través de Veracruz Estéreo, 10 de la mañana, 28 minutos, gracias a nuestros oyentes que continúan a esta hora participando con nosotros, contándonos cómo vivieron nuestro evento este pasado sábado. Buenos días, amigos de Veracruz, los felicito por ese increíble y perfecto, estuvo perfecto, todo estuvo excelente, las bandas rebobinados, aterciopelados y Kraken muy buenos, el DJ muy bueno y lo mejor que llenaron el centro de eventos. Ojalá se repita, les escribe Edison desde Pereira. Por aquí nos dice, hasta el final, grandiosa noche, Giovanni, Adri, Andrea y Alex, Santa Rosa y Dos Quebradas presente. Y por aquí sí mandaron un videito que tiene buen sonido, escuchemos. Soy excelente la presentación también de nuestros amigos de Kraken. La pasamos muy bacana, muchachos. Gracias por esos bonitos recuerdos. Los vamos teniendo aquí para tenerlos para nuestras redes sociales. Ahorita vamos a compartir fotografías y videos de todo lo que vivimos en nuestro evento a través de arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Buenos días, Tavo. Creo que la palabra que acabas de utilizar con Juli Juli está errada. Te envío el significado gigoló, nombre masculino. Ah, perfecto. Bueno, entonces es una super chica. Hombre joven que es mantenido por una mujer. Ah, bueno, listo. Discúlpame entonces si pronuncié mal la palabra. Pues digamos que es una palabra que se ha utilizado muchas veces y se lo decimos a los hombres, gigoló. Y tienes toda la razón. Para Juli Juli podemos decir que es la super diva. Entonces, digámoslo así. Esperemos no equivocarme con esa palabra también, John Jairo. Por acá dice Gio, unos cuantos videos de esa noche. Listo, enseguida los vamos a mirar. Dice, yo oí que no, debe ser Don't Cry entonces. Hola Veracruz, excelente el evento. Lo malo fue lo tarde que salió Kraken, que valió la pena la espera. Excelente presentación, qué energía la de Roxana. Juan Miguel está con nosotros por aquí. Juan, ¿qué nos dices? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo asistí con una invitación de Veracruz. Estuvo excelente el concierto, mi esposa lo pasó muy bien. ¿Qué nota? Lo único, pues, para mí, es que los DJs, pues, fueron interrumpidos muchas veces y ellos mismos, pues, hacían unos cortes, pues, como muy bruscos. De resto, todo excelente. Listo, muchas gracias. Bueno, de pronto fueron las fallas técnicas en algún momento que se presentaron y de pronto eso fue lo que tuvimos como falla un poquito, pero esto lo seguimos trabajando para mejorar. Hola, buenos días. Veracruz Estéreo, el mejor de los mejores. Qué chimba poder tener en este eje cafetero clásico siempre. Un abrazo, gracias por participar. Hola Tavo, buenos días, mi nombre es Luis, reportando sintonía desde la Virginia, excelente concierto. A pesar que fui solo, me la gocé, quería una foto con usted, pero lo vi muy ocupado y me dio pena decirle. Hombre, ¿cómo así, Luis? Tranquilo, yo estaba disponible ahí para estar con todos ustedes. Hola, buenos días, el evento estuvo espectacular, la música, las presentaciones de las bandas. Qué energía de la de las tres bandas, me sorprendí demasiado. Me sorprendió demasiado Rebobinado, no esperaba mucho de ellos. Lástima que Kraken se haya presentado tan tarde, estábamos fundidos, ya con ganas de la camita. Quedan pendientes las rifas y los DJs también estuvieron súper, dice María Victoria. ¿Qué nota? Hola, buenos días. Buenos días, mi Veracruz, ¿cómo amanecieron? Excelente. Veo que amanecieron todos muy contentos con ese evento que tuvieron. Los felicito a todos los de Veracruz por ese evento hermoso que tuvieron. No pude asistir, pero bueno, en otra ocasión podré, lo haré. Bueno, los felicito por ese excelente evento que tuvieron todos allá. Bueno, me emociona mucho estar acá escuchándolos hablar de todo esto. Me emociona, me pone la piel de gallina. ¿Qué nota? Bueno, es como si hubiera estado allá y vivirlo con todos ustedes. Me alegro mucho. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Mary, por participar con nosotros. En una próxima oportunidad te esperamos por allí. Hola, el evento fenomenal. Y en pleno lenguaje de mi piel, me estaba conociendo con alguien. Ah, pero qué bien. Me sirvió el evento para enamorarse. John Patiño dice, hasta el final estuvimos, hasta el amanecer disfrutando y comimos torta de cumpleaños. Todo estuvo perfecto. Que se repita, por favor. Les tocó torta. Tavo, un saludo. Soy Gustavo Franco y un excelente abrazo a usted, a Juli Juli y a todo el equipo de trabajo. Estuvo maravilloso el evento. La logística los estuve detallando, muy pendientes de la gente, acomodándola. Me encantó Rebobinados y crucé palabras con John W. y es un bacán. Estaba feliz en nuestra ciudad. ¿Qué nota? Por aquí nos dice Bambán. Mandó su foto también. Dice, qué chimba de parche. Tavo, buenos días. Excelente el especial del sábado con Rebobinados, Aterciopelados y Kraken. Mandaron las foticos los muchachos. Bambán, que siempre es un fiel oyente. Buen día, Veracruz. Súper bueno el evento. Lo único que me pareció negativo fue lo tarde que se presentó Kraken. Por favor, no compartan el video de Florecita Rockera. Me lo perdí. Rebobinados, buenísimo. Qué nota que les haya encantado la presentación de Rebobinados. Tan bellos, mis muchachos. Gustavo Londoño dice, faltó que hablara lo de, faltó que estuvieran los de Oye Ayes. De resto fue lo mejor. Se ha convertido en algo genial el canal Oye Ayes. Saludos de Libertadores, Dos Quebradas, Alberto, no pude ir, por mi enfermedad, pero siempre con Veracruz. Luis Alberto, un abrazo para ti. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Buenos días. Hola, Veracruz, buenos días. Buen para día. Reportar audiencia desde Santa Rosa de Cabal, José Hernán Valderrama. ¿Qué nota? Tabito, sí. Cordial saludo. Gracias. Para asistir al super evento que ustedes organizaron el sábado. Espectacular. La berraquera, hermano. Formidable. ¿Qué le cuento? Usted me dice que le digamos si hubo algo de mejora, pues para mí no, todo fue perfecto, porque pues imagínese, el sitio espectacular y techado. Entonces no corrí unos riesgos de pronto si lloviera, mojarse o algo. Aparte de eso, todo muy bien organizado en cuanto a la gradería de la gente, mesas para todos, sonido espectacular. En mi caso, pues como yo era conductor elegido, pues no pude tomar, entonces me tocó, fue a punta de sushi, de empanadas y de chuzo, hermano, de pincho. Ajá. Y Gatorade, así fue que me gocé las bandas, hermano. Qué bueno. De las bandas que le cuento. Sí. Aterciopelados, Rebobinados, yo sinceramente estaba un poco dudoso de ello, pues no conocía la banda y pensé que fueran de menor nivel. Pero cuando empezaron a tocar, no, formidable, qué sonido. Y tocan delicioso. Y muy buena energía maneja. Un manejo de público espectacular. Buenísimo, buenísimo. Ahora con respecto a Terciopelados, hermano, pues espectacular. Esta niña Andrea es toda una rockstar, eso no se le puede negar. Muy dinámica. Alegre, energía, mejor dicho, todo súper, hermano. Y con respecto a Kraken, pues no, aterrador la voz de esta niña, hermano, es fuera de serie, y también una energía y un dinamismo, hermano, espectacular. No, todo estuvo súper especial, bien. Entonces a ese concierto yo lo miraba y me sonreía y decía, hombre, este es el concierto de la generación X, sinceramente. Uno por donde miraba eran canas y calvos, hermano. Puro. Y entonces, y el que no tenía, el que estaba canoso y no estaba calvo, tenía gafas. Sí. Pero todo el mundo, pura gente madura, sí. Todo el mundo chévere, el ambiente, todo el mundo era gozándose las bandas, no hubo ningún inconveniente, que escuchara usted un problema, un roce, no, todo espectacular. Ahora ustedes también con esa animación, hermano, supremamente. Especial, pues se integraron muchísimo con el público, motivaron, hermano, no, todo fue espectacular. Yo le cuento que yo estuve hasta el último momento, hasta la última canción de Kraken. Sí. Y luego sí me lo gocé de inicio a final y luego sí para la casita. Qué molido bueno. Y todo, y ayer pues fue descansando todo el santo día. Pero le cuento una cosa, los felicito, la sacaron del estadio, los felicito. Tabito, mijo, ya para finalizar, sí. Necesito un favor. Dime. Resulta que yo hice videos y el celular no me los copió, me los borró, sí. No me los grabó. Sí. Entonces, si de pronto le llegan videos o le llega material de que hayan filmado allá en el concierto, si es tan amable y no hay problema, me puede regalar copia, me los envía por WhatsApp. Todo el material que le llegue, que quiero tener eso como recuerdo. ¿Listo? Muchas gracias, un feliz día y felicitaciones a Veracruz Estéreo y a todo su equipo. Que esté muy bien. Qué bonitas palabras. Dejé todo el audio porque lo hiciste explícitamente muy bien. Y qué bacano que nuestros oyentes que no pudieron asistir se enteren de todo lo que hicimos en este primer aniversario de la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Abrazo para vos, mi hermano. Dios te bendiga. Y vamos a continuar disfrutando de más buenos clásicos. Come with me, come with me. Yeah. Hi. was, but I'm not too sure anymore. Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on more. clásicos de Veracruz Estéreo que siguen sonando para nuestros mejores oyentes en esta mañana, y seguimos participando con todos los oyentes que nos están diciendo a esta hora cómo la pasaron en el evento, qué fue lo bueno, qué fue lo malo que vivieron dentro de nuestro evento. Nos encanta escuchar todas las opiniones de nuestros oyentes. A ver, por aquí nos dice Carolina Restrepo, buenos días, para felicitarlos por el evento, estuvo genial. ¿Qué dice Lina? Buenos días, Lina. Muy buenos días, Tao, buenos días a todos los oyentes. Me alegro que les haya ido también en el evento, por lo que estoy escuchando. Lástima que yo no pude ir por falta de DNR. No me trajeron algo que necesitaba, entonces nada, lo perdí. Pero bueno, en otra ocasión será. Van a haber muchos aniversarios, muchos eventos en los que espero poder asistir. Un abracito, se les quiere mucho. Me alegra de todo corazón que todo haya salido perfecto. Muchas gracias, y yo quiero darle un agradecimiento muy especial a la familia GPS, a nuestros amigos que tuvieron el montaje del sonido, las pantallas, todo lo que pudimos disfrutar allí en nuestro evento, a todos nuestros amigos también que hicieron la decoración del lugar, estuvo genial, las bombas, lo del feliz cumpleaños, el backing de Veracruz donde se tomó todo el mundo las fotos con la torta, con nuestros patrocinadores, para todos ellos un saludo muy especial. Por aquí tengo más oyentes, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Podría pedir un favor? ¿Me podrían regalar el video del lenguaje de mi piel? Se me había descargado el celular. Y con respecto al evento, espectacular, logré ir con mis papás y la pasamos muy bueno, con las excelentes presentaciones de los invitados. Qué bueno, un abrazo muy especial. A ver, por aquí nos dice, Super Veracruz, la pasamos muy bacano, las tres bandas la rompieron, lo mejor fue el cierre de Kraken, Roxana Restrepo, qué energía y qué vozarrón. Dios los bendiga, gracias por alegrar nuestra vida, Veracruz, la mejor, nos comparten algunos videos. Dice, hola Tavo, un dato curioso fue ver cómo Andrea estaba como siempre pendiente de los aspectos técnicos de la banda, muy cuidadosa y exigente con el sonido, eso fue muy bacano, que les la subieran o la bajaran a X instrumento, ecualizando en vivo. Bueno, súper, muchas gracias. Dice, buenos días, reportando sintonía desde Manizales, Vereda, el Guineo. Los felicito por tan excelente emisora, me trae muy buenos recuerdos desde que existía la emisora acá en Manizales. Los escucho todo el día, si me pueden complacer con un temita de Being in Japan de Alphaville. Perfecto. Muy buenos días, Veracruz Estéreo. Les escribo desde Santa Rosa de Cabal, muy agradecidos porque fuimos ganadores de 2 boletas para el concierto, en el cual pasamos genial. Fue lo máximo, mil y mil bendiciones, mi Dios les bendiga gratamente. O grandemente, listo. Por aquí nos dice Luzma, hola, buenos días, Luzma. Hola, Veracruz, buenos días. La verdad, quedamos, mis amigos y yo, encantados con el evento. Todo genial, la pasamos delicioso. Y dentro de todo lo bueno, porque todo fue de bueno, que me lleve un súper mensaje de la banda Rebobinados. Excelente banda, increíblemente geniales. Así que todo estuvo perfecto, pero les comparto el mensaje que me dejó o que me dejaron los de la banda Rebobinados. Gracias, muy buen día. Un buen día y para que sean muchos años más. Claro que así sí, que así va a ser, que así lo vamos a disfrutar, que así lo vamos a vivir y así lo vamos a gozar más adelante. 10:50 minutos, vamos a finalizar esta primera hora de Maratones de Música. Aquí está Billy Idol. Esta canción se llama Money Money. Morning. Shoot it up, come on.